Hola, querido oyente. Sí, tú la que nos escuchas. Primero, gracias por escuchar este programa. El pueblo wayú ha sido históricamente asediado por el extractivismo y asimismo por el hambre. Se encuentra en una situación extrema. No es nueva. Faltan alimentos, agua, artículos de aseo de primera necesidad. No podemos esperar a que el gobierno haga algo. Las medidas tomadas por el COVID-19 agudizan esta situación, afectan las actividades económicas de las comunidades. La Fundación Apunaja está haciendo unos aportes a dos rancherías a través de dos lideresas sociales. Se llama SOS Wayú frente al COVID-19. Así que puedes aportar desde 9,000 pesos, no importa el monto, sino la cantidad de personas que nos sumemos. Busca en Facebook y en WordPress Fundación Apunaja. También puedes encontrar el enlace en la descripción de este programa. Seguimos. Palabra dulce contra el extractivismo en Colombia. Pueblo wayú. Un programa llamado Súbale a la radio que Colombia despertó. Hoy, voces desde la cuarentena. Entrevistando Pluma Mineral Ruth y Graus Joniger. Continuamos con esta programación sobre extractivismo y comunidades originarias y campesinas en Colombia. Tenemos acá dos participantes muy especiales en esta mesa. Se trata de Julián Neira y Mabel Martínez. Ellos son los fundadores de la Fundación Apunaja, que trabaja precisamente en una de las regiones más afectadas por el extractivismo en Colombia. Se trata de la Guajira y de la gran minera llamada El Cerrejo. Vamos a empezar con ellos, pues, a preguntarles y a conocer un poco de esta trayectoria, ese trabajo que están realizando en estas comunidades. Hola, Mabel y Julián. Hola, Ruth. Gracias. Queremos conocer qué es Apunaja, cuándo nació y cómo surgió esta iniciativa de trabajar en esta zona tan afectada por el cerrejo. Gracias, Ruth. Bueno, yo les quiero contar que Apunaja es un grupo, nace principalmente por una iniciativa de mujeres en el 2015. Éramos un grupo de egresadas de ciencias sociales de la universidad. En el externado en Bogotá, y una de esas mujeres pues es una líder wayú, trabajadora social, y en ese momento pues nos organizamos con la intención de apoyar la emergencia humanitaria que en ese momento y que igual no ha cesado en la Guajira, que era todo el tema de desnutrición y muertes por desnutrición de la niñez indígena, de este pueblo indígena. Jamuchero Piobre y Raipa, para que sepan, de Uribia, el departamento de Uribia. Más que todo, la problemática que hay aquí en esta comunidad es el agua, escasez de agua y sequía, desnutrición en los niños. O sea, aquí no hay asistencia médica, aquí no hacen brigada, de salud para los niños, nada, o sea, absolutamente nada. En ese momento, pues, al organizarnos, nos permitíamos como equipo recibir donaciones de alimentos de empresas privadas, alimentos no perecederos, para hacer un operativo que pudiera llevar a rancherías muy alejadas de los centros poblados de La Guajira a estos alimentos. En ese año, que fue en enero del 2016, pues así iniciamos como grupo. Seguimos pues avanzando en otras propuestas. Una que también realizamos en 2016 que fue muy importante fue todo el tema del movimiento Mantas Negras, que fue justamente una campaña de lucha, de denuncia, que se llevó en la Plaza de Bolívar, donde hicimos el duelo por más de 5.000 niños, que mal contados, desafortunadamente, la cifra se pensaba que para esa época era mucho más grande, murieron en los últimos 8 años para el 2016. Entonces hicimos un duelo nacional, un luto, y en este momento pues Apunaja nace con toda la intención de, con pequeñas acciones, con las herramientas, pocas herramientas que pudiéramos tener a la mano y con las que pudiéramos acercar, pues trabajar en esta región, que pues, les seguiremos contando más de esta situación. Luzmila González, Caiguá. Bueno, acá vemos como 900 personas. Bueno, acá es muy difícil de conseguir un empleo porque usted sabe que estamos en un sitio muy aislado de un pueblo. Es muy difícil de conseguir las cosas por acá. Bueno, que nos ayudara la gente, que se concientizaran de nosotros, los guayú, que nosotros pasamos trabajo. Hay niños que se mueren de desnutrición y a veces se mueren de sed también, porque muchos niños mueren de sed. Gracias, Mabel, por ese contexto maravilloso, todo lo que nos cuentas acerca de este trabajo, acerca de esas gravísimas condiciones de la niñez y de la vida para este gran pueblo del desierto. ¿Nos podrías contar quién es el pueblo guayú? Darnos un poco de contexto de su ubicación geográfica, quiénes son ellos, tú que has trabajado en esta región del territorio y con estas personas. Claro que sí, bueno, voy aquí a darle la palabra a Julián, que pues él hace parte de esta organización desde hace 2 años, entonces pues quiero que él nos cuente. Y también pues bueno, como les decía, al ser una fundación que lidera una líder guayú, pues con todo el compromiso trabajamos con esta población que pues es realmente muy muy amplia, como nos va a contar Julia. Uh-huh. Hola Ruth, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, les voy a contar un poco sobre el pueblo indígena guayú. Los guayú son un pueblo que está ubicado en todo el territorio de la península de La Guajira, entre los estados de entre el estado de Zulia en Venezuela y el departamento de La Guajira en Colombia. Es un pueblo muy grande, es el más grande de Colombia y de Venezuela. Aproximadamente son 700.000 habitantes entre los dos países. Y bueno, es la principal población que hay en esta zona. Las condiciones territoriales del pueblo, pues históricamente han sido complejas, porque es una zona de estepa, una zona de suelos secos. En la zona sur, en la parte sur de la península, que limita con la Sierra Nevada de Santa Marta, es la parte que tiene mejores suelos y puede ser cultivable. Y sobre todo porque en esa parte está el río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el Caribe. Esta parte es la más cultivable de todo el territorio. Y sin embargo, es la parte también que se ha afectado más con la minería a cielo abierto que hay en esta zona de explotación de carbón por el Cerrejón. En la parte media y alta Guajira, las condiciones de los suelos son más difíciles. Son zonas muy áridas y desérticas. llueve muy poco y las temperaturas son muy altas, por lo tanto la posibilidad de poder sembrar y de poder mantener las prácticas tradicionales de producción de alimentos del pueblo, pues se han visto muy afectadas. Entonces, es un territorio que depende de dos ríos, principalmente el río Ranchería y el río Limón, que nace en la serranía del Perijá y desemboca en el lago Maracaibo, y el río Ranchería. Y el río Ranchería, que es el principal, pues está en este momento casi totalmente seco. ¿Por qué? Porque el Cerrejón, que es una gran minería, una explotación a gran escala, ha secado este río por la necesidad de utilizar agua para su producción. Se estima que se utilizan aproximadamente 35 mil metros cúbicos al día de agua para la minería, y el pueblo Guayú puede estar necesitando, según lo que sea, los análisis que se han hecho, de 5 mil metros cúbicos de agua al día. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la diferencia es enorme y bueno, esa es un poco la situación ambiental del pueblo indígena y territorial. Que en este momento tenemos pues un trabajo de una voluntaria que inició un proyecto justamente para actualizar la información de la situación ambiental en algunas rancherías. El pueblo es muy grande, obviamente como fundación y como equipo trabajamos en algunas y siempre pues articulando incluso a más líderes. Guayú, entonces vamos a escucharla, ella en ese momento está en territorio y nos ha enviado pues esta información. Hola, hola a todos. Bueno, aquí estamos de momento en el sur de La Guaira, cerca de Albania, donde se encuentra el Cerrejón, la minería de carbón, que claramente es otra grande problemática que está afectando toda la zona, todo el departamento de La Guajira. Estamos a la tercera semana de trabajo. Hemos empezado la semana pasada, hemos empezado hace 3 semanas a trabajar con rancherías en zonas diferentes de la región. Hemos visitado rancherías en la Media Guaira, en el norte y en el sur. Y como hemos podido ver, la situación es bastante crítica, sobre todo en la Media y en la Alta Guaira, por falta de agua. Bueno, esta es una audio que nos envió Beatriz, que es una chica que en este momento está haciendo voluntariado con la Fundación Apunaja, que está en el territorio, y lo que está haciendo ella es hacer un trabajo de identificación de los cambios medioambientales que han habido a causa del cambio climático, y ella nos contaba un poco de la situación que se está viendo ahorita en La Guajira. Hola Julián, queremos además conocer, bueno, ya nos un poco de cuál es el territorio que habitan las personas de La Guayú, en pueblo Guayú, pero tenemos entendido que están con la problemática del Cerrejón. Entonces, como que nos contextualices un poco acerca de qué ha venido pasando con el pueblo Guayú a partir de que inicia todo este proceso extractivista de la empresa llamada Cerrejón. El Cerrejón es un proyecto minero que empezó en La Guajira en la década de los 80. Primero empezó como una explotación del gobierno colombiano de unas minas ancestrales que ya habían ahí de carbón. Y a partir de la década de los 80 empieza a haber una explotación a gran escala, especialmente por la Glencore, que es una multinacional suiza de minería en todo el mundo, y a partir de la década de los 80 pues empieza esta explotación muy muy grande de cielo abierto, que consiste en la apertura de unos huecos inmensos en la tierra de los cuales se saca el carbón. Después de la década de los 80, en los 90, aparte de la Glencore, entra la BHP Billiton, que es una multinacional inglesa y australiana, y a partir de esta fusión que hacen y el desarrollo que tienen en la minería, comienza a hacerse una expansión del como tal de las excavaciones mucho más grande y comienzan a utilizar el agua del río Ranchería. El río Ranchería sufre una afectación muy grande y comienza a secarse paulatinamente y hace que pues que el pueblo indígena Wayú comience a sentir las afectaciones ya en su territorio y en la imposibilidad de poder sembrar y de poder acceder a alimentos y tener acceso a agua potable. Aquí en la región tenemos carbones desde 10.600 BTUs hasta un poco más de 12.000 libras, el cual es un mineral muy apetecido a nivel mundial. El tren del Cerrejón cargado de carbón. Aquí nosotros pasamos toda la necesidad aquí en la comunidad de Maraquí y comunidad de Mapuasirán, aquí en la Guajira. Aquí nosotros no pudimos conseguir ni ayuda con a nadie, con Cerrejón tampoco, nada, pero entonces que nosotros todo pasa en los animales, pisa el tren, pisa hasta uno también y la matan. Por nada, bueno, nos han dicho que nosotros somos de aquí en este sector. Sí, pero en esta comunidad, bueno, y yo como yo, nos han dicho que yo dejo a esa gente quieto porque yo no lo molesto. Yo no pido nada a ellos. Bueno, hasta ahora que voy a hacer una queja al ministerio, bueno, que me llama señor Antonio Pajos Ayúa, que soy doctora tradicional. Gran problemática al uso del agua que dan estas mineras tan irresponsable que deja sin sustento a los pueblos originarios de esta región. ¿Cuáles son los proyectos más recientes que están llevando a cabo el trabajo con las mujeres en esta zona? Nosotros hemos, pues, la primera, aparte pues de lo que les contaba hace un momento de todos los esfuerzos para llevar ayudas humanitarias, empezamos pues proyectos que, sobre todo en la línea de comercio justo. En este momento también el tema de sus artesanías, ellas son tejedoras ancestrales y cada vez pues el producto de la mochila se ha extendido a nivel pues de todo el país, incluso fuera del país, donde pues es adquirido por turistas principalmente, pero desafortunadamente en esa cadena de comercio a ellas pues ni siquiera les logra reinvertir la compra de los hilos que ellos están usando, ¿no? Ellos usan hilos que son exportados desde China, que si llegan con un precio a los puertos en Colombia, llegan con otro más alto a Bogotá y con otro mucho más alto incluso también a Maicao. Entonces, viendo como esta necesidad de apoyar allí, pues hicimos un trabajo de recaudar fondos para llevar hilos para que estas mujeres tejieran sus mochilas y con la ayuda mano a mano, paso a paso, desde la Alta Guajira y Media Guajira, poderlas acercar a personas que están interesadas en comprar como con esta intención. Eso fue un primer momento, el proyecto que creamos. Cuando hablamos de sostenibilidad de los territorios, también podemos preguntarnos acerca de en qué punto podemos enfocar los proyectos para la población que les permita a ellos tener una sostenibilidad o que les permita a ellos tener otros modos de acceder a estos recursos que nos dices están tan agotados? Quería comentar si tienen pensaba comentar algún proyecto productivo, pero con este enfoque de territorialidad y además este enfoque que sea sostenible para ellos. Sí, parte de eso ha sido tener muy claro que para poder trabajar con un pueblo indígena hay que tener un enfoque diferencial, ¿sí? Y eso implica poder identificar territorialmente cuáles han sido las afectaciones ambientales que han habido, pero también cuáles son las acciones y las estrategias que se deben desarrollar para enfrentar esas afectaciones. Entonces, a partir de eso, teniendo en cuenta que es un pueblo indígena que ha utilizado la tejeduría como una práctica tradicional, planteamos y pensamos que a través del tejido podríamos hacer este mapeo y esta cartografía del territorio y de los daños que han habido y también de las cosas que se pueden hacer para un poco suplir esos daños. Entonces, lo que se está haciendo ahorita, lo que está haciendo la fundación y un poco lo que escuchábamos en el audio de Beatriz, es un proyecto que estamos desarrollando de tejer las afectaciones del cambio climático. Las mismas mujeres de las comunidades, a partir de pequeños trozos de tela que ellas mismas tejen, muestran los cambios que han habido en el territorio y eso nos permite identificar líneas de trabajo que serán como acciones estratégicas que se van a desarrollar en términos de adaptación. Para poner algunos ejemplos, hemos estado trabajando en manejo de residuos, sobre todo el plástico, por la utilización de bolsas de agua, que es muy común en estas comunidades debido a que no hay acceso a agua potable. Y esa ha sido una de las líneas. Otra de las líneas que hemos trabajado es la recuperación de semillas propias, como por ejemplo el algodón, y hay que comprar el hilo industrial, ¿sí? Y yo quería agregar que estos proyectos que menciona Julián son las líneas que se quieren seguir trabajando junto con, porque claro, estos proyectos ya implicarían una gestión mucho más amplia frente a los recursos que requieren, porque como la problemática al ser tan grande, pues justamente pues requiere inversiones muy grandes que el gobierno nacional pues no ha querido hacer a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de incluso desde el gobierno nacional ya han invertido recursos, pero pues desafortunadamente no llegan soluciones, principalmente al tema del agua, que se está hablando de pozos profundos, se está hablando de Huawei, pero claro, hay unas justificaciones por parte del gobierno, incluso el mismo Cerrejón, es que como este territorio es desértico, digamos que las causas no se logra justamente como identificar el actor que las causa y ellos pues se aprovechan de las condiciones naturales, ¿no? Pues eso es como lo que les podemos contar ahora. Bueno, agradecerles a ustedes que este programa se dé a conocer las diferentes conocimientos, estrategias que se han venido realizando con las personas dentro del territorio y para los territorios, teniendo en cuenta su etnicidad, que es una de las cuestiones más importantes que debemos resaltar. Sí, gracias, Joniger. Gracias también a Ruth por esas preguntas y, por supuesto, a Mabel y a Julián por traernos a Punajá aquí a este programa. Esto es Súbale la Radio, que Colombia despertó también desde la cuarentena, desde el confinamiento, desde el encierro, escuchando también al territorio, a la tierra, a los cuerpos que hacen parte de esa tierra y a las farmacias también, a las farmacias infarmacéuticas. ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolores similares? Sí, señor. ¿Presenta usted algunas lesiones deportivas? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras? Sí, señor. ¿Dolor de espalda, dolores musculares? Sí, señor. Prótese Dolorán. Dolorán se frota y el dolor se alivia. El dolor le tiene miedo a Dolorán. ¿Siente fiebre y dolor general? Sí, señor. ¿Tiene secreciones nasales y dolor de garganta? Sí, señor. ¿Tiene tos y dificultad para respirar? Señor. Sí, señor. ¿Usted lo que tiene es coronavirus? ¿Y qué puedo tomar? Señor. Tiene que utilizar remedios caseros y evitar primeramente el contagio mental de que es una pandemia. Es un sistema inmunológico el que se ve afectado y si aumenta las defensas, lo controla. Un remedio casero, 3 cucharadas de limón con jengibre rallado y 3 cucharadas de miel en la noche. 4 cucharadas de limón en ayunas. Limón. No, eso no agriera, eso sube las defensas. Eso alcaliniza la sangre, suelta bases, consultado por los enfermeros que están en contra del ibuprofeno. Alcalinicemos nuestra sangre con limoncito. No, coronavirus. Despierta, Despierta, Descolombia.